Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. La verdad que un día de alegría, ya desde que teníamos la noticia de que se había aprobado el proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior y contemplaba en su conjunto la gratuidad y sobre todo que quedaba muy claro en el texto de reforma de la ley el carácter de libre e irrestricto los tipos de ingresos a las facultades y a cualquier universidad del país. Nos pone muy contentos, sobre todo como colectivo estudiantil organizado, ¿no? Bien, y tengo una pregunta. Ustedes sí, más o menos ya han presentado proyectos, han llevado adelante asambleas como para que este curso eliminatorio de ingreso, podríamos decirle, ya no se pueda realizar más. Sí, por ahí para contar un poco, digo, y entender que esto ha sido una lucha desde los compañeros, nosotros desde Remediar y como digamos de agrupación que se nuclea en la Juventud Universitaria Peronista, reconocemos una lucha desde los compañeros allá desde el año 95 que empezaron a luchar para que no se lograra la implementación de la Ley de Educación Superior, que claramente tenía una visión mercantilizada de la educación y no una mirada donde se viera la educación como un derecho básico para la sociedad. Lo entendemos como todo eso es el triunfo, digamos, de todas esas luchas y sobre todo de un espacio político, digo, que supo entender esas luchas, porque en la década de los 90 los compañeros iban a luchar para que no se implementara la educación superior y lo recibían con balas de goma o con palazos, y hoy tenemos, por lo menos a nuestro entender, un Estado, un espacio político que es el Frente para la Victoria, en este caso el proyecto encabezado por la diputada Adriana Puigros, que digamos que vino trabajando conjuntamente con los estudiantes. Nosotros fuimos participando durante muchos años en distintos foros, aportando ideas. Y creo que un poco este logro tiene que ver con eso, ¿no? Con un colectivo organizado, con una demanda concreta y fundamentalmente con un espacio político que ha escuchado esas demandas. Y con otros que no, porque también eso es importante dejarlo claro. Digo, también en este contexto nacional, digo, que nos toca vivir en esta etapa que estamos, que el 22 de noviembre se deciden los destinos del país en una situación que no hemos estado antes los argentinos, que no se ha llevado adelante ningún balotaje en la historia del país. Entender también que hay otro proyecto político que no entiende la educación como un derecho básico, y esto queda claro que cuando en esta ley, en el 2013, cuando se voten diputados, el PRO vota negativamente, y ahora cuando se aprueba directamente se levantaron y no votaron. Claro, gesto político de qué piensa cada espacio político, y esto creo que también tiene que ser un mensaje para la sociedad, y entender que hay un espacio que privilegia la educación pública, que la entiende como un derecho social básico, y otro espacio que no. Claro, y bueno, con respecto a esto, ¿vos crees que, por ejemplo, si la exigencia no está en el curso de ingreso, ¿no?, eliminatorio, ¿A dónde crees que la pueden llegar a trasladar? ¿A las materias, a los trabajos, o sea, a la cursada en sí? Sí, en realidad nosotros sabemos que dentro de la facultad vamos a tener, hoy justamente la decana nos recibió de forma informal a los representantes estudiantiles y a un grupo de estudiantes que estaba en la facultad, que los habíamos convocado. Nos dijeron que una vez que esté reglamentada ellos van a respetar y se van a adecuar a la ley, pero también sabemos que vamos a tener una dura pelea, por eso entendemos que es importante estar más organizados que nunca, fortalecer el movimiento estudiantil, porque vamos a tener una dura batalla, porque el proyecto de las autoridades en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata va a seguir siendo ideológicamente el mismo, van a estar pensando una salud para pocos, una educación restrictiva. Así que seguramente tendremos una batalla larga por delante, porque como vos bien decís, también tenemos en la cabeza o entendemos que van a buscar la forma de reducir el número de estudiantes, pese a que el carácter de la ley tenga como objetivo principal la gratuidad y el acceso libre y restricto y gratuito, ¿no? Pedro, te habla Julia. Entre estas visiones en contra y a favor que hay después de esta reforma de la Ley de Educación Superior, hay mucha gente que está en contra de quitar el examen de ingreso porque dicen que es una manera de tapar la poca exigencia que tiene la escuela secundaria. ¿Vos qué opinión tenés sobre este argumento? No, nosotros, y no hablo a título personal, sino como en movimiento estudiantil o como representantes estudiantiles, eso ha sido un argumento que han logrado instalar en el seno de la sociedad las autoridades de la facultad. La calidad académica no pasa por un curso de ingreso que deja estudiante afuera de la carrera por un punto o por una pregunta capciosa. Uh-huh. Tiene que ver con el desarrollo de la currícula, con cómo pensamos la salud pública, cómo entendemos el rol que tienen que cumplir en la sociedad los profesionales, tanto de la salud como en otras áreas. Y claramente las autoridades, que son muchos de ellos empresarios de la medicina prepaga, piensan en una salud para poco, una salud mercantilizada, y han utilizado este argumento de la excelencia o de la preparación incluso, o de buscar a los mejor preparados para dejar afuera a un montón de estudiantes. Y esto te lo puedo plasmar en ejemplos muy concretos de compañeros que han hecho dos veces el curso de ingreso, terminan siendo uno de los mejores promedios de la facultad o incluso siendo aquellos que rinden los mejores exámenes de residencia. Entonces es un argumento que únicamente busca falsear la realidad que han instalado las autoridades de la facultad. Bien, bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación para dar una visión de un estudiante de la facultad que, bueno, como contaste, hace más de 20 años que está tratando de quitar este ingreso eliminatorio y de lograr también una facultad y una universidad mucho más inclusiva de lo que fue hasta ahora. Así que te agradecemos mucho por esta comunicación.